Buenas chicos, ¿cómo están? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo, por ahora muy feliz, muy contento. La verdad, muy linda. La prueba se llevó a cabo el día viernes, 11 de septiembre. La verdad que muy lindo, la verdad una experiencia única. Estuvimos girando en el Dales, en el circuito 8. Arrancamos desde cero, con todas las cámaras en el auto, desde cero no tomamos tiempo las primeras vueltas, ya que fue más que nada adaptarse, conocer, y nada, la verdad que muy satisfecho con los resultados. Sí, la verdad que sí, la verdad es mucho más complejo de lo que tenía idea, digamos, muchísimo más complejo, muchísimo más difícil. Yo estaba acostumbrado más que nada a ir en el karting, que en las curvas lo llevas un poquito de costado, olvídate. No, la verdad que muy lindo, muy lindo. En el puesto 5 iría, porque medimos los tiempos como en una carrera, después de haber terminado todo en la última tanda. Medimos los tiempos con una carrera que se había corrido en el circuito 8 y la verdad iría más o menos en el quinto puesto, así que la verdad estoy completamente conforme, iría la verdad muy bien, terminamos muy bien. Llevó mucho desarrollo, o sea que tanda tras tanda, siempre que parábamos, metíamos el auto a revisarlo todo, sacábamos las cámaras, conectarlas en la computadora, ponerse los auriculares. Y Pablito, el hijo del dueño del Pablito Carreto, el hijo del dueño del equipo, también piloto, me indicaba cómo podía hacerlo. No, la verdad que muy bueno. Y más o menos estuvimos de 9, que se habilitó, hasta más o menos las 4 de la tarde, por ahí. Di alrededor de 55, 60 vueltas. La verdad que es un montonazo, pero nos complicó una falla en el auto que hoy recién hablé con el equipo, hoy recién la pudieron encontrar, que al parecer la bomba de nafta no estaba funcionando bien, se me quedaba sin comida arriba del auto, se apagaba esto, aquello. Pues la probábamos ahí en el box, probamos todo, desarmamos todo, creíamos que era el emulador de más y no, era algo sencillo. Cuando reservas el box y el turno, ahí tenés que declarar quiénes pueden ir, quiénes van a ir, digamos. Pueden ir hasta 3 mecánicos por auto y el piloto tiene que ir solo, ya tiene que ir cambiado. Ahora me parece que están dejando usar los vestuarios, pero el piloto tiene que ir cambiado. Después, una vez que entras, no se puede salir, así que tenés que llevar tu comida, tu bebida, todo. Al entrar, al llegar a la puerta del autódromo, te escanean un código que te dan, te hacen entrar, te rocían todo el auto con el vaso, el vehículo, después te hacen salir, te hacen pasar por una cabina de desinfección y ahí recién te dejan entrar a lo que es el autódromo. Sí, circulando, hay otros autos de mi categoría y de otra categoría, todo siempre fórmula, sin techo. Y cuando lo de rápido, unos 160 fácil. Y más o menos unos 190, 200 kilómetros levanta. Pudiendo hacer todo lo más prolijo posible, la recta del fondo, sí, se hace completamente a fondo, con el auto casi al corte. Y ya, la verdad no quiero... Sí, no sí, sé sí. Bien exacta qué velocidad, porque no lo medimos a eso, pero sí iba a 6.500 por ahí de revolución, ya era casi lo máximo. La verdad que muy bueno, es bastante complejo, más de lo que parece. Yo varios trompos hice en total, más o menos 5 o 6 trompos, hasta que aprendí más o menos. Los cambios los tenés que tirar en línea recta, ponele, nada que ver a lo que yo estaba acostumbrado. Sí, ahora últimamente la federación está y la categoría están trabajando para ver en qué momento se puede retomar la actividad del campeonato. Tengo ganas de hacer alguna que otra fecha, estoy viendo el tema presupuestario, también me falta aprender mucho, pero estaría muy bueno. Hasta ahora, solo para mi categoría. Ahí lo vamos a terminar de poner a punto, queremos realizar unas últimas cosas, y el próximo sábado ya tenemos ganas de hacer otro entrenamiento para seguir puliendo, y si pudiera, Dios quiera, estaría buenísimo. Están trabajando por el protocolo, digamos.